Desde el día que te fuiste, ella entró a mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida. Sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas, no te mintieron. Pues como sombra me persigue, no me deja solas. Te conocía, fuiste tú quien le contaste. Al verme solo no dudó en aprovecharse y se siente en la mesa y me acompaña en el café. Y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar. Me sigue, me lleva hasta el cuarto y dice que te tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración. Me recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí. Se acerca y me dice al oído que me olvide de ti. Me sigue, me lleva hasta el cuarto y dice que te tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración. Me recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí. Se acerca y me dice al oído que me olvide de ti. Hoy que te encuentro y me confiesas que me quieres y aún me extrañas, y me preguntas quién es esa que hoy me acompaña. Tú la conoces, ella es